Mamá, pero ha de ser de flores exquisitas, mamá. Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá. Solo los ojos de Pancha y no más. Mamá, pero ha de ser de flores extranjeras, mamá. Aunque se enojen toditas las solteras, mamá. Solo los ojos de Pancha y no más. Mamá, pero ha de ser de flores coloradas, mamá. Aunque se enojen solteras y casadas, mamá. Solo los ojos de Pancha y no más. Buenas tardes a todos, estamos, como dice mi compadre, muy contentos de estar esta bonita tarde en este maravilloso pueblo que es General Terán, Nuevo León, rindiendo un homenaje a los más grandes de la música norteña, no dicho por nosotros, sino dicho por tantos y tantos artistas, obviamente por nosotros también, que somos de la nueva generación. Es para nosotros un gran honor estar ante todos ustedes, gente que muchos de ustedes conocieron la vida, conocieron a ellos personalmente, y bueno, era otro de los grandes sueños, si no es que el más grande para un servidor o para nosotros, algún día poder rendir este gran homenaje a ellos, a don Eugenio Ábrego, a don Tomás Ortiz, que tuvieron la oportunidad de llevar la música norteña a todos los rincones del mundo. Y esta tarde vamos a recordarlos con mucha alegría, con mucha revolución y con mucha fiesta para ustedes.